Bien, buenas tardes otra vez. Vamos a estudiar el libro de Judas, la carta de Judas, mejor dicho, otra de las cartas más cortas en la Biblia. Y después de esto vamos a llegar a Apocalipsis, ya terminamos la Biblia, entonces ya no vamos a tener que venir. No es cierto, ya terminamos la Biblia, nos propusimos leerla de Génesis a diciembre, no, de Génesis a Apocalipsis. Gracias a Dios nos ha sostenido, ya llegamos a Apocalipsis. Bueno, ya nos falta una semana para llegar a Apocalipsis. Oren por mí porque Apocalipsis, como todos saben, es un libro complicado y no vamos a poder verlo a fondo, como no hemos visto ningún libro con todo el detalle necesario, pero tenemos ahora una idea completa o más completa de lo que es el mensaje bíblico. Judas, estos nombres así como que nos ponen como nerviosos, ¿por qué Judas? Judas, bueno, vamos a ver que este Judas es hermano de Jacobo, que es hermano del Señor Jesús. Lo interesante es que ninguno de los dos es lo suficientemente orgulloso como para decir, soy hermano de Jesús. Los dos se presentan como siervos, como discípulos, como apóstoles del Señor Jesús. Y dice un viejo dicho, bueno, así vamos a empezar. Ah, perdón, probablemente algunos de nosotros hemos estado en la calle, a mí me ha pasado varias veces, y estás buscando una calle, ¿no? Estás buscando, no sé, Morelos. Estás buscando Morelos, Morelos, y andas caminando, das vuelta por todos lados, y de pronto ves una persona, vences el miedo y le preguntas, disculpe, ¿dónde está Morelos? Y te dice, ah, este es Morelos, ¿no les ha pasado? Que estamos totalmente desorientados, ¿no? Vamos a hablar de este tipo de desorientación y de orientación que debemos tener. Se llama, el subtítulo que le puse al sermón de esta mañana es El peligro de que Dios no sea el centro de nuestra vida. Y dice un viejo dicho que una persona no puede estar perdida si no sabe a dónde va. Y es que donde vamos es nuestro punto de referencia, y si no tenemos un punto de referencia, nuestro punto de referencia fijo, si no tenemos este punto de referencia, perdemos la noción del tiempo y del espacio. O sea, pues podemos estar caminando una hora, 2 horas, pero si no sé a dónde voy, pues voy a seguir caminando porque al final no sé si ya llegué a dónde iba a ir. No sabemos si nos estamos acercando, no sabemos si nos estamos alejando. Y estar bien, bien ubicados es esencial para cada uno de nosotros. Los pilotos de los aviones, por ejemplo, deben saber dónde está el aeropuerto porque están volando y pues no es como las carreteras que uno pues va viendo los señalamientos, pues ve por allá el mar o un lago, no sé, unas montañas y va volando y debe saber hacia dónde va. Porque si no, de pronto va a estar en otro aeropuerto o no va a llegar a ningún aeropuerto, ¿no? Ay, ya nos pasamos, ¿a dónde íbamos? Y lo mismo le pasa a los conductores de taxis, a los conductores de autobuses, a todas las personas que están en movimiento. Es esencial entonces que sepamos nuestro destino y que sepamos si vamos por buen camino. Por ejemplo, si vamos a Monterrey, que era para la familia de nosotros un destino frecuente, porque mamá es de allá, sabíamos que para llegar a Monterrey teníamos que pasar Querétaro, Atlacomulco, Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, y llegamos por fin a Monterrey. Si no hacíamos escala en Linares. Pero si yo quiero ir a Monterrey y de pronto veo que el letrero dice Puebla, digo, ay, algo anda mal. Y entonces puedo corregir. Pero si no sé hacia dónde voy, he conocido, ah, es que ya había pasado por aquí, ¿no? Y das y te empiezas a angustiar. ¿Cuál es nuestra situación en la vida? Vamos a orar. Padre, tú eres el principio y tú eres el fin, el alfa y el omega. Y como David, Señor, pedimos que tú guíes nuestros pasos, especialmente ahora que nos acercamos a estudiar tu palabra. Sabemos que fue inspirada por tu Espíritu Santo y sabemos también que su presencia nos va a guiar a toda verdad. No nos permitas desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, sino que caminemos en tus caminos. Permítanos reconocer, Señor, las señales que tú nos das para saber que vamos caminando por buen camino. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Bien, como dije hace rato, Judas fue quien escribió la carta. Se presenta como el hermano de Santiago. Ni siquiera dice su hermano de Jesús. Es interesante, la versión Reina Valera dice Jacobo, pero Jacobo, por alguna traducción, los por alguna situación desconocida para mí, algunos traductores a veces lo ponen como, como Jacobo y a veces como Santiago. El original dice Jacobos, entonces suena más lógico Jacobo, pero estamos acostumbrados a que tenemos una carta de Santiago, entonces sería difícil ahora cambiarle a Santiago, ¿no? El tema central de la carta que él escribe no es nuevo para nosotros. Los falsos maestros. Hemos estado hablando de los falsos maestros. Bueno, Pablo ha estado hablando de los falsos maestros con frecuencia. Jesús habló de los más falsos maestros. Y esto no debemos tomarlo como, ay, otra vez lo mismo, sino debemos pensar que es un tema que se repite porque probablemente en aquella época era un tema que ocurría con frecuencia. Y sigue ocurriendo con frecuencia. Hay una gran infinidad de personas que están siendo engañadas. De hecho, si hemos estado viendo las noticias, sabemos de este señor Nazón. ¿Nazón se apellida? El gran líder de una iglesia que se llama La Luz del Mundo, que unos dicen que es evangélico, otros que no. La iglesia evangélica, en realidad, desde hace muchos años se había distanciado de la Luz del Mundo. Pero bueno, no es el tema. Pero esta persona ha engañado a muchas personas y, de hecho, pues, al final, las acusaciones es que ha tenido relaciones con muchas personas, muchas mujeres, abusaba de ellas, unas menores de edad. Entonces era un falso maestro, era una persona que era una iglesia enorme. De hecho, fue tan influyente, o es tan influyente, que como Jacobo y a veces como Santiago. El original dice Jacobos, entonces suena más lógico Jacobo, pero estamos acostumbrados a que tenemos una carta de Santiago, entonces sería difícil ahora cambiarle a Santiago, ¿no? El tema central de la carta que él escribe no es nuevo para nosotros, los falsos maestros. Hemos estado hablando de los falsos maestros. Bueno, Pablo ha estado hablando de los falsos maestros con frecuencia. Jesús habló de los más falsos maestros. Y esto no debemos tomarlo como, ay, otra vez lo mismo, sino debemos pensar que es un tema que se repite porque probablemente en aquella época era un tema que ocurría con frecuencia. Y sigue ocurriendo con frecuencia. Hay una gran infinidad de personas que están siendo engañadas. De hecho, si hemos estado viendo las noticias, sabemos de este señor Nazón. ¿Nazón se apellida? El gran líder de una iglesia que se llama La Luz del Mundo, que unos dicen que es evangélico, otros que no. La iglesia evangélica, en realidad, desde hace muchos años se había distanciado de la Luz del Mundo. Pero bueno, no es el tema. Pero esta persona ha engañado a muchas personas y, de hecho, pues, al final, las acusaciones es que ha tenido relaciones con muchas personas, muchas mujeres, abusaba de ellas, unas menores de edad. Entonces era un falso maestro, era una persona que era una iglesia enorme. De hecho, fue tan influyente, o es tan influyente, que cuando cumplió, no me acuerdo, 50 años, algo así, la institución, le dieron un reconocimiento en el Palacio de Bellas Artes. No estamos hablando de cualquier persona, es una cosa impresionante, ¿no? No conozco ningún pastor que haya recibido este tipo de honor. Y pasó esto y a los pocos días, ¿no? Un falso maestro. Lo señalo a él, pero es de los más sonados, pero hay muchos, muchos falsos maestros. Y si hay falsos maestros, seguramente van a llevarnos por el mal camino, van a desviarnos de este camino del cual hablamos hace rato, ¿no? Y la semana pasada estábamos viendo la película de Intensamente, no sé si ya es una película viejita, pero estábamos con mi mamá, estaba en la tele, entonces nos fuimos a verla con los niños. Y la niñita se llama Riley Anderson, y si recuerdan la historia, ella, sus emociones son enviadas a una parte y tiene que recuperarlas, y tiene un amigo imaginario que se llama Bing Bong. Bing Bong es un personaje rarísimo, parece como, tiene como orejas de elefante escurridas, más como de perro, pero sí tiene trompa de elefante, es rosa, si recuerdo bien, y tiene cola como de mapache, también rosa con moradito, y es un personaje muy chistoso, ¿no? Este personaje, Bing Bong, está tratando de ayudar a Alegría, porque la niña está perdiendo la alegría, no les contaré toda la historia, en el centro de sus sentimientos. Entonces Riley, que está que es el buen amigo que puede recordarle su pasado a la niña, le dice, yo te voy a ayudar. Y entonces le está ayudando y llega a una puerta y dice, P-E-L-I-G-R-O, ¡Atajo! ¡Es por aquí! Y parece que muchos de nosotros queremos hacer lo mismo, ¿no? Vemos peligro, pero decimos atajo, atajo. Y tratamos de, o no vemos, más bien no entendemos, cuando Dios nos está advirtiendo que el camino es incorrecto. Y desde que inicia la carta a Judas, advierte a sus lectores del peligro. Del peligro al que están expuestos si se apartan del mal camino, porque dice en el versículo 4, si quieren checarlo, yo leo de la Nueva Versión Internacional la primera parte del versículo 4 y después continúo. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Las personas se han infiltrado, falsos maestros los reconocen, los creen que son maestros, por eso están infiltrados, por eso les dan estos lugares y pueden ellos enseñar. Hacia el final de la carta les vuelve a advertir lo mismo. Ellos, es decir, estas personas, los falsos maestros, les decían, estos son los profetas. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. Y Judas es muy claro, estos individuos, en el versículo 12a, la primera parte del versículo 12, estos individuos son un peligro oculto. Así, P-E-L-I-G-R-O, peligro, no atajo. ¿Y por qué son un peligro? La respuesta es porque Dios ha dejado de ser el centro de sus vidas. Estas personas dicen que viven para sí, para satisfacer las cosas que a ellos y a ellas les agradan, que les causan placer. Judas los describe y dice inmoralidad sexual, vicios contra naturaleza. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, por sus sueños, dice otra traducción, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Y luego los describe crudamente en el versículo 10. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Yo creo que hay pocos escritores bíblicos que son tan fuertes, ¿no? Fuertes. Estos animales irracionales. Así los describe. Son un peligro. Y vamos a ver varios puntos importantes. En primer lugar, no es que el placer no es pecado. Dios nos hizo personas que podemos disfrutar una buena comida, que podemos disfrutar relaciones familiares, relaciones emocionales, sexuales, que podemos disfrutar un día en el sol, que podemos disfrutar una noche fría cerca de una fogata. Podemos disfrutar las cosas. No hay nada malo en disfrutar. Lo malo es que las cosas buenas para nosotros, más bien muchas veces nosotros hacemos de las cosas buenas ídolos. Cuando a mí me gusta algo demasiado, voy a procurar hacerlo otra vez. Y tampoco hay nada de malo en eso. El problema es cuando empiezo a olvidar todas las otras cosas o ponerlas en segundo lugar para dedicarme a esto que me causa este placer que nada más es mío. Y como dice Tim Keller, un pastor en Nueva York, nosotros asociamos normalmente la idolatría con una estatua. Ah, eso es un ídolo, tienes que quitar tus ídolos de tu vida. Y cuando conocemos a una persona que se convierte, lo primero que les hacemos, bueno, la mayoría de los cristianos les hacen, tienes que quitar ese ídolo de tu vida, tienes que quitar ese ídolo de tu vida. Y se nos olvida que los ídolos no son necesariamente estatuas, sino cualquier cosa que quite a Dios del centro de mi vida. Entonces puede ser un pensamiento, puede ser una idea, puede ser un vicio. Esos son los ídolos. Y lo malo de tener ídolos es que va en contra del primer mandamiento que Dios le dio a Moisés. No tengas otros dioses delante de mí. Y lo repite muy severo. Es el único el único mandamiento que lo reitera muy, muy fuertemente. Dice, no tengas otros dioses delante de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo de que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Dios quiere ser el centro de nuestras vidas. No porque sea un ególatra, sino porque es lo mejor para nosotros. Él es el dador de la vida. Dios nos ha hecho seres que podemos disfrutar, que podemos gozar. De hecho, en el cielo dice que vamos a estar en esta situación de un gozo permanente. No está peleado Dios con el gozo. No es como, ay, los cristianos siempre quieren ser aburridos. No, pero hay que tener un concepto bíblico, un concepto que esté sujeto a lo que Dios nos enseña. Cuando yo pongo mis placeres, todo lo que me causa el placer por delante de Dios, saco a Dios del centro y pongo cualquier otra cosa, y eso es malo, eso es un peligro. Y sé que muchos de nosotros como cristianos sabemos que eso es malo. O sea, es decir, yo no tengo ídolos. O sea, si preguntáramos, si hiciéramos una encuesta en todas las iglesias cristianas evangélicas de Toluca, de la República Mexicana, ¿quién es idólatra? Y la mayoría de la gente que va a la iglesia dice, pues yo no. Yo no. Porque estamos pensando nada más en una figurita. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente que está ocupando estas cosas? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que piensas cuando te levantas? Continuamente. O sea, no es como el primer pensamiento es pecado. Pero si todas las semanas te levantas y lo primero que estás pensando es el momento en que te vas a ir a jugar Wii con tu hijo, que es bueno jugar Wii, bueno, es bueno jugar bueno, con tus hijos. Pero si me levanto, voy a jugar con mi hijo. Y al otro día, yo voy a jugar con mi hijo. Y durante, mientras estoy trabajando, estamos pensando, voy a jugar Wii con mi hijo. Estoy haciendo un ídolo de jugar Wii con mi hijo. ¿Por qué? Porque mis pensamientos, todo lo demás está quedándose atrás. Por eso escribe Pablo que llevemos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Como adultos quizás estamos pensando un nuevo coche, una casa más grande, un nuevo celular, nuestras próximas vacaciones, una bicicleta más nueva. Yo acabo de comprar mi bici. Todas estas cosas muchas veces pueden volverse nuestro ídolo. A lo mejor quizás sea temporal, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que ahorrar, tengo que ganar más, tengo que subir. Estas cosas que el mundo las ve bien, que nos dan más prosperidad económica, pueden volverse un ídolo. No estoy diciendo que son malas, pero si no tenemos cuidado, cada cosa buena puede llegar a ser una cosa que desagrade a Dios. El sexo no es un pecado en sí mismo. Dios lo creó y de hecho él describe la relación que él tiene con su iglesia de una forma sexual, de una forma de matrimonio, y en el que él se pone celoso cuando la iglesia es infiel porque se va con otro, y casi siempre son hablando de ídolos. Dice Oseas, que sí, quizás el profeta que más explícito lo dice, llamen a sus hermanos, pueblo mío, y a sus hermanas compadecidas. Échenle en cara que su madre, está hablando del, bueno, que ni, échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y que de entre los pechos los saque sus adornos de ramera. Ese es el 2, versículos 1 y 2. En el versículo 9, capítulo 9, 1 dice, no te alegres, Israel, no te hagas fiesta como las naciones, porque te has prostituido, le has sido infiel a tu Dios, prefieres la paga de prostituta que recibes en todos los trigales. Dios describe la relación sexual, la relación con la iglesia como una relación íntima entre esposo y esposa. Entonces el sexo en sí no es malo, no podemos decir, ay, que el sexo es malo. El uso que hacemos, el uso fuera del plan divino, ese es pecado. Y no se trata tampoco nada más de sexo. Debemos poner atención a todas las cosas que estamos, como dije hace rato, pensando continuamente. Especialmente si no logramos entender cómo están encajando estas cosas en el plan de Dios, en los propósitos de Dios. Si mi éxito profesional se vuelve nada más mi éxito profesional, que no tiene nada de malo tener éxito profesionalmente, pero si no logro ver cómo puedo ponerlo al servicio de Dios, entonces estoy corriendo peligro. No digo que ya sea, pero estoy corriendo el peligro y ya estoy muy cerca de volverlo un ídolo. Lo mismo sucede con la prosperidad económica, con la educación de mis hijos. En cada área de nuestra vida corremos el peligro de sacar a Dios por ponernos a nosotros mismos. Dicen varios autores, he leído, que ya nosotros no... O hemos olvidado el versículo que dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y más bien estamos queriendo hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Dios debe querer lo que yo quiero, Dios debe desear lo que yo deseo, y Dios debe cumplir todos los deseos que yo necesito para sentirme feliz en esta vida. Debemos tener cuidado. Puede que yo esté haciendo algo que parezca a los ojos de la gente muy piadoso, pero el fin o el objetivo o el motivo es algo que no está agradando a Dios. Por ejemplo, podemos ayunar, porque la Biblia nos llama a que ayunemos, ¿no es cierto? Y la gente va a empezar a pensar, uy, qué bueno es Memo, miren cuánto ayuna una vez a la semana, o dos veces a la semana, o 40 días, bueno, no, 40 días, no. Pero si yo estoy ayunando y les digo que estoy ayunando, pero todas las mañanas me levanto y me subo a la báscula, me he bajado de peso. Algo que para la gente es bueno, algo que es bíblico, lo estoy volcando para mí mismo. El mismo hecho, sí me estoy explicando. No estoy diciendo que ayunar sea malo, no estoy diciendo que pesarse sea malo. Lo malo es cuando yo estoy dando una apariencia, pero por otro lado, que parece piadosa, pero por dentro estoy pensando en mí mismo. Como, es que ya no me quedan los jeans. Me veo muy panzón con esta camisa. Tengo que poner mi ayuno, tengo que poner mi trabajo, tengo que poner mi éxito a los pies de Dios, como una ofrenda que le agrade a Dios. Y que no se vuelva una excusa religiosa que sea agradable a los ojos de la gente, que sea bueno para mi ego, porque me voy a sentir bien. Ay, mira cómo ayuna Memo. Qué santo es Memo. Pero si Memo no está viendo más que verse en el espejo todos los días, y entonces eso ya no va a aclarar a Dios. Para resumir esta parte, que los falsos maestros pueden ser identificados, de acuerdo al libro, porque abandonan los principios bíblicos para abrazar lo que a ellos les gusta y para enfatizar su propia gloria, y dejan de lado la gloria de Dios, como lo describe Judas, nuevamente citando el versículo 12. Dice, sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Unas fiestas que Dios nos había, que ordena, que está muy relacionada con el, con la Santa Cena. Era algo sagrado y ahora las han hecho unas parrandas. Y termina diciendo, buscan solo su propio provecho. Y son falsos maestros, es decir, no va a ser fácil identificarlos siempre, pero tenemos que estar atentos. Y tenemos que estar atentos especialmente si nosotros estamos enseñando a otras personas. Entonces, verifiquemos constantemente que nuestra vida gire alrededor del plan de Dios. Eso nos va a poner en una mejor perspectiva. Si mi trabajo está siendo para la gloria de Dios o está siendo nada más para mi orgullo, para mi ego, para mi economía. Mis estudios, lo mismo, los puedo poner al servicio de Dios. Y no estoy diciendo que si estudio medicina voy a hacerme necesariamente un misionero que se va a África a trabajar con los musulmanes o no sé, con las tribus perdidas en África. No estoy diciendo eso. Pero hay personas, y seguramente casi todos nosotros nos hemos encontrado con algún doctor, algún médico que es cristiano y que en algún momento, después de 20 visitas o 30 visitas o 5 años de conocerlos, te da un tratado, te da un papelito con un mensaje bíblico. O te dice un comentario así como, es que Dios te dio el cuerpo para que lo cuidara. Y te empieza a dar estos mensajes bíblicos. No se trata nuevamente de ir y apabullar, pero que nuestra vida diaria reconozcamos que Dios es nuestro Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de quitar a Dios del centro? Y es interesante que, que las consecuencias es lo contrario a, lo de, a las bienaventuranzas. Cuando menos no lo hace muy extenso, pero cuando empieza, cuando leemos el Salmo, uno de los Salmos que más leemos es el primer Salmo, el versículo 3, describe a la persona que su vida, dice, que se deleita en la ley de Dios y que en ella medita de día y de noche, lo describe como un árbol plantado junto a aguas, bueno, a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan y todo lo que hace prospera. Ese es el Salmo 1:3. Pero Judas dice que los falsos maestros, en el versículo 12 también, son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Y luego dice, están doblemente muertos, arrancados de raíz. Pero también nos describe a personas que son, que dan una apariencia, pero que están vacías. Que parece que tienen mucho potencial, pero que por dentro no hay nada. Dice, son nubes sin agua. Se ven bonitas, ahí viene. Y recordemos que la situación geográfica en Israel necesitan lluvia, es más desértico que nosotros. Bueno, aquí más o menos, ¿no? Entonces cuando ven una nube, ¡ay! Pero pasan las nubes y no hay agua. Como nos ha pasado en esta época de calor, ¿no? ¡Ay, ya va a llover, va a llover! No llovió. ¡Ya va a llover! No llovió. Son nubes sin agua que son llevadas por el viento. Dice, son estrellas fugaces. Y esto va en contraste con una estrella que está permanente y que está brillando en el cielo. ¿Qué pasa? Fue. Parecía algo bonito. Bueno, siempre ver una estrella fugaz es emocionante. Pero no es... Tiene el potencial, pero no llega a desarrollarlo. Tenemos que entender que Dios es eterno y todopoderoso. Y nosotros no somos eternos, es decir, somos finitos y dependemos de Él. Y todas las cosas que hagamos en esta tierra van a tener consecuencia. Y que en último de los casos, Dios tiene la última palabra. Y nos advierte el autor de Hebreos, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Judas, por su parte, le recuerda a sus lectores las consecuencias de los que se han revelado a las disposiciones de Dios. A partir del versículo 5, del 5 al 7, dice, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar a la tierra de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Destrucción de los que no creían. Versículo 6. A los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que adoraron su propia morada, es decir, abandonaron su propia morada, es decir, probablemente toda esta hueste de ángeles que siguió a Satanás, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día de Dios. Versículo 7. También Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Agrega en el versículo 11, hay de los que siguieron el camino de Caín por ganar dinero, fíjense que no dice que por matar a su hermano, por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Sí? La rebelión de Coré es cuando se levantan contra Moisés, y no porque Dios les había dicho, sino simplemente porque dijeron, bueno, pues ¿por quién es Moisés? ¿Por qué? Y Dios los castiga, se los traga la tierra, ¿no? Cada uno termina mal, cada uno termina en prisiones oscuras, cada uno espera un juicio, cada uno está esperando la destrucción. Finalmente les recuerda ¿Cuál es la finalidad? Borré aquí. Dice, ¿cuál va a ser el final? Perdón. El versículo 14, la segunda parte. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles, no los otros, sino de sus ángeles, para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Tenemos que entender entonces que ningún hombre puede oponerse a la voluntad de Dios eternamente, permanentemente, y que va a ganar. Dios va a ganar. Puede que por un tiempo parezca que nos va bien, o les vaya bien a estas personas. Pero al final, tenemos que vernos cara a cara con Dios. Es lo que dice la Biblia. Y los que hemos conocido a Dios y los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, vamos a ver a Dios como nuestro Padre y Él nos va a ver como sus hijos. Si no hemos conocido a Dios y hemos rechazado a Dios, lo vamos a ver como un juez justo. Y como todo buen juez justo, va a hacer su trabajo. Y cuando veamos a Dios cara a cara, nos vamos a dar cuenta que no somos tan limpios como creía la gente que era, o como nosotros mismos llegamos a creer que éramos. Y vamos a saber que el juicio y el castigo que nos dé es algo que merecemos. Pero bueno, gracias a Dios que no, el mensaje no nada más... primero nos ubica, mira, esto es la realidad, pero hay esperanza. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios es el centro de las personas? Y la respuesta es, la gente actúa. Porque Jesús vino a traernos esperanza. Y es la razón por la que Judas termina su carta con una exhortación. La primera parte, vemos que Dios está en el... La primera parte, vemos que Dios debe estar en el centro de nuestras vidas. Dice Judas, ustedes, en cambio, en versículo 21, queridos hermanos, manténganse en el amor, edificándose sobre la base de la santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Mientras espera que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Debemos mantenernos en el amor de Dios, edificarnos en la fe sana, en la fe que está basada en Dios, y orando en el Espíritu Santo. Vemos, nuestra vida no está en nosotros mismos, sino está viendo a Dios, el Espíritu Santo, el amor de Dios, la fe que Dios nos da. Esto es muy diferente que lo que hacen los falsos maestros, que están viéndose a sí mismos. Ellos están en el centro, yo soy bueno, mírame. Y aparte, bueno, pues podemos gozar la vida. Pero no se limita nada más a acciones espirituales, a ejercicios espirituales, orar, edificarnos espiritualmente, esperar a que venga el Señor Jesús, sino también es una invitación para que actuemos. Actuemos para beneficiar a otras personas. Porque si escuchamos los versículos anteriores, podemos entonces leer los siguientes y actuar confiando en que los motivos que tenemos son agradables a Dios, que nuestra vida está bien enfocada, que el centro es Dios. Si nos mantenemos en el amor de Dios, si nos edificamos en la fe, si oramos en el Espíritu Santo, si esperamos que el Señor Jesús vuelva. Y dice el siguiente versículo, el 22. Tengan compasión de los que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás. Y Judas está escribiendo, recordemos, a personas que están en una iglesia en la que hay falsos maestros. Y esta es la razón porque el énfasis que él está dando en estos versículos es para relacionarse con las personas que se han dejado engañar o que han sido engañadas. No se trata de expulsarlos. Miren, ya son malos, ya se dejaron engañar, ya cayeron, sáquenlos de la iglesia, sáquenlos de su congregación. Dice, no, rescátenlos, tengan compasión de ellos. Y debemos aprender de esto, porque muchas veces es, y dice que es cristiano, y dice que es cristiano. Y en lugar de tratar de volver a ganar su simpatía, en lugar de compartir con estas personas, lo que hacemos es las vamos alejando. No, esta persona no merece estar con nosotros. Debemos recordar que Dios nos salvó porque nos amó. Y nosotros debemos expresar el amor de Dios acercándonos a las personas que no son salvas. Ese es el plan de Dios, que todos nosotros escuchemos, que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra, que la gente se arrepienta. Y nuestra labor en la tierra es compartirlo. Vayan y prediquen, vayan a todas las naciones. El no hacerlo puede ser un síntoma de que Dios no está en el centro de mi vida. Si este año no le he dicho a una sola persona, Dios te ama, debo ver qué es el centro de mi vida. Es un síntoma. no perdamos de vista a Dios. Que Él sea nuestro referente todo el tiempo. Que podamos decir con Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, pues, vivamos o muramos, somos del Señor. O decir con Pedro, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado y por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si trabajamos, si descansamos, si cocinamos, si limpiamos la casa, si comemos, si bebemos, si cortamos el pasto del jardín, si cualquier cosa que hagamos, busquemos hacerlo para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Tenerlo en mente es para la gloria de Dios. Y no nada más decirlo como, pues me voy a poner borracho, pues para la gloria de Dios. No, o sea, sí, porque puede volverse una excusa. Si digo que es para la gloria de Dios, ya zafo. No. Tiene que ser algo que no sea pecaminoso. Y tengo que ser, de la forma más concreta posible, ver cómo encaja en el plan de Dios. ¿Sí me explico? Porque puedo decir, es para la gloria de Dios. Y nada más puedo decirlo y ya me estoy engañando, estoy autoengañando, estoy volviéndome un falso maestro a mí mismo. Para concluir, Judas anima a sus lectores al principio y al final del libro con estas palabras. Recuerden el mensaje. Recuerden el mensaje. Está en el versículo 3, está en el versículo 17. Recordemos el mensaje. Jesús vino para morir por nosotros. Porque no podemos ir al cielo sin Jesús. Porque hemos pecado, porque somos pecadores y solamente es a través de Jesús. Y Jesús también nos dijo que una vez que somos salvos, nosotros debemos, que recibimos de gracia, debemos compartir de gracia. Y los últimos versículos son geniales. Dice Judas, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan. Fíjense quién es el que puede guardarnos para que no caigamos. Dios. Y establecerlos sin tacha con gran alegría ante su propia presencia. Dios puede hacerlo. A Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Dios es el centro de nuestra vida, porque nuestra vida aquí y en la eternidad dependen exclusivamente de Dios. Él nos da la vida, Él nos sostiene, Él nos salva, Él nos conforta, Él nos hace madurar. Para resumir, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, dice Santiago 1:17. Y puede que sea egoísta, porque estoy viéndome que también tiene beneficios para mí, el que Dios sea el centro. Pero reconocer quién es Dios y que eres el centro de mi vida es un reconocimiento justo que podemos ofrecerle por todo lo bueno que Él es con nosotros. Así que los invito a que mantengamos nuestros ojos en Dios, que no nos alejemos. Aquí está Dios, puedo ir a la derecha, a la izquierda, pero sigo girando alrededor de Dios en cualquier actividad lícita, no pecaminosa, que nos marque la Biblia. Mantengamos nuestros ojos en Dios, porque Él es y debe ser el centro de nuestras vidas. Amén. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos recuerda, Señor, que es fácil para nosotros caer, engañarnos a nosotros mismos pensando que somos buenos, Señor, pero que delante de Ti no somos así, Señor. Tú ves nuestros corazones, Tú ves nuestros pensamientos y, Señor, te pedimos que nos perdones por todo lo malo que hemos hecho, porque nos hemos engañado, nos hemos dejado engañar. Y te damos gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Te pedimos que nos fortalezca, Señor, que recordemos lo que hemos oído, el mensaje de salvación. Que lo recordemos, Señor, y que vivamos de acuerdo a este mensaje de salvación. Que recordemos, Señor, que también antes de que el Señor Jesús partiera al cielo, nos dijo, nos ordenó, que compartiéramos con otras personas el Evangelio. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Hay miles de millones de personas que no te han oído, que no han oído de tu mensaje y que, Señor, van al infierno. Te pedimos, Señor, que podamos tener el amor y el valor para compartir con ellos. Y, Señor, ayúdanos principalmente para que todo esto sea así, a tenerte como el centro de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.